Lo fundamental es modular y mantenerse al aire, ¿no? Porque vaya uno a estar al aire. Vaya uno. No, no me gusta mucho hablar con una voz distinta. ¿Será que no te sale? ¿Será que sí? Nos vamos de acá, que no me gustó. Yo no me voy a ningún lado, pero podemos escuchar algún tema, algo para distender, ¿no? El de Malas Primas. Bienvenidas, bienvenidos a esto que no es un mito y no es una leyenda. Se lo contarán a sus hijos. 11 mujeres hacemos un programa único. Empieza el lunes, termina el martes. Les prometo que me lo van a agradecer. Lo que están por escuchar es Malas Tripas. No entiendo cómo me pasó. No es la culpa de la comida, no, no. Adentro todo se pudrió. Y ahora yo tengo malas tripas, tengo malas tripas. Todo explotó, manchó los azulejos de sangre y sudor, tapó la cañería y la reventó, y todo el mundo entero se contaminó. Júpiter y Marte y también Plutón, su pincel hasta ahora son constelación, la lloran de la Tierra al espacio exterior, escupen malas tripas a todo pulmón. ¡Qué linda canción! Esto es Malas Tripas hasta la una de la mañana. Buenas noches, queridos argentines. Esto es Malas Tripas, comenzando desde aquí, desde Radio La Colectiva. Hola, Juli. Hola, Juli. Hola. Hola. Ay, Dios, conectada. Qué lindo tenerlas a las dos. Es como que ya se me hizo algo. Me encanta hablar con mi voz. Sí, se nota. Nos mimetizamos acá. No. ¿Mimetizamos es la palabra o no complementamos? Sé. No sé, mimetizamos. Porque mimetizar no me gusta, es como que seamos iguales. Pero es no que... era mimetizada. Era mimetizada. Ay, no me gusta. Justo para esto, sí. ¿Por qué, May? Nada, no sé. Bueno, esto es Malas Tripas y acaba de empezar. Y estamos aquí, las conductoras, pero hay alguien mucho más importante aquí junto a nosotras. ¡Woo! Quien acabamos de escuchar en la canción oficial de Malas Tripas. ¡Cami, la productora! ¡No, mentira! ¡Saquen esas palmas porque esto no es para Cami! Esto es para la auténtica, la oficial, la estimada, la tan querida, otra lesbiana, ¿eh? ¡Lucía Monaguero! Gracias por la lesbiana. No, por favor, gracias a vos. La cantante oficial del tema de Malas Tripas. Diría que gracias por invitarme, pero no me invitaron, yo vine. Es verdad. ¿Sentís que este es tu programa de radio? Sí, a morir. A morir, bien. Mismas voces, se puede comprobar. Para quien está escuchando, en cuento un poco la situación, Lu es una gran amiga nuestra de toda la vida, podría decirse, porque se tiene que decir así. Lu se fue a vivir a Brasil, lamentablemente, para nuestra cotidiano, para nuestro día a día. Lamentablemente, Lu vive en Brasil. Ahora nos va a dar un par de explicaciones al aire a nosotras, sus amigas. Sin embargo, para quedar en el programa, para estar de alguna forma, además de su alma que quedó aquí con nosotras porque se la compramos. Como el capítulo de Bart. Ese capítulo, porque nosotras recreamos capítulos de Los Simpsons. Bueno, además de su alma que está con nosotras, ella nos dejó su voz en modo de canción y quien canta la canción que se está escuchando de fondo es ella misma. Hola, Lu. Hola. De nuevo, es la segunda vez que se la presentan. A ver, cantá un pedacito de la canción a ver si sos vos. Hoy justo estoy re resfriada, pero dale. No la voy a cantar igual. Entiendo cómo me pasó. Me gusta más la parte del rap. ¿Verdad? Ay, es muy buena ella. Es ella. Muy buena, es ella. Es ella. Original. Escúchate un poco, Lu. Ah, la rompo, va a decir. Súmate a vos misma. Me encanta esa parte. Pulmón. Es ella. ¿Te gusta la parte del espacio exterior porque te fuiste a vivir al exterior? Sí. Claro. No, me gusta más la parte de pulmón. Tipo, ¿cómo lo decís? Más que la letra, digamos. Pulmón. Uf. Me gustaría saber cómo es que vos promocionás Malas Tripas en Brasil. Un robo. En mi termo está. Sí. Importante. A veces lo cuento. A veces lo cuento, ¿no? ¿Por qué no siempre, no? Nosotras todos los lunes le informamos a todo nuestro cotidiano que vamos a ver, pero ella a veces lo cuenta. Bien. Gracias. Sí. No, en Instagram lo pongo también. Ah, bien. Y lo escucho. Y lo escuchás. Ah, y eso sí es lindo. ¿Qué más quieren de que lindo? Alguien te dice que escucha Malas Tripas y es... ¡Ay! Se puso brasilera la cosa. Toma. Escuchá. Es como una pelea de auriculares. Bueno, Luli está bailando, para quienes no la ven, Luli se paró, está bailando, casi se saca la ropa. Es la atracción hoy, o sea, nosotras no vamos a hacer nada interesante porque está ella y nos inhibe. No vamos a bailar más que ella ni nada. Bueno, Lu, desde la última vez que viniste, el programa cambió mucho, ¿sabes? Y hoy te lo vamos a demostrar. Hoy Malas Tripas se encuentra en un desafío personal con Lucía Molaguero, quien recuerda a Malas Tripas como un programa que ya no es. Mal. Y vamos a mostrar cómo estamos en mostrades, mejorades, musicalizades. Enardecides. Enardecidex. Gigantes. Enardecidex. Gigantex. ¿Por qué? Gigantex, ¿estamos gigantex o no estamos gigantex? Gigantes. Es una forma queer de estar más grande. Bien, entonces la acepto. Va más allá de los géneros esto, es queer. ¿Qué es enardecida? Enardecidex, que yo diría enardecida, si hablara en género femenino, enardecido. Pero digo enardecidex. ¿Pero qué es? Cidex. ¿Cuál es la definición? Como que ardés, como que estamos prendidas a fuego, porque esto... Porque este igual es lo que tenemos que decir, no nos podemos obligar. Maite, pará, boluda. Sí. Este es el último lunes que estamos acá, hasta dentro de dos lunes. ¿El último lunes? ¿Qué? ¿El último lunes? Hasta dentro de dos lunes. No, en serio. El lunes que viene no vamos a estar. Yeah. Nos vamos a Chaco. Al ENM. Al ENM. Encuentro Nacional de Mujeres. Número 32. ¿Qué pensás? Malas Tripas, es un programa feminista y no nos vamos a ir. El Encuentro estaría buenísimo tener el dinero como para poder transmitir desde allá, como hace, bueno, Futurock y otras radios, ¿no? Pero bueno, por ahora no. Pero no lo tenemos. Si alguien nos quiere pagar o regalar un estudio en Chaco para que usemos una vez al año, esta hagamos vez. Un ideame. Un ideame. Estaría bien. Antes tenemos otras cosas, fiesta igual loca. Va a haber cobertura de Malas Tripas, ¿o no? Estamos viendo, se está charlando la posible cobertura, porque debo informar la lamentable noticia de que no tengo el agrado, a pesar de que sí tengo el feminismo. Me olvidé, Maite. Se olvidan de mí. Me olvidé. No, cargo con todo ese feminismo y más. Pero no puedo ir al Encuentro Nacional de Mujeres. ¡Careta! ¿Sos feminista vos, Maite? ¿Posta? Basta, no me digas así. Bueno, puedes pasar tu chivo, Maite, dale, pasalo. A mí me duele un montón. El domingo 15 de octubre, lamento lo antifeminista que es la fecha, porque es una obra de teatro muy feminista, la que estoy haciendo con mi elenco de teatro, mis compañeros, Selección Sub-23. Vamos a estar en el Teatro Caras y Caretas. Sarmiento 2047 a las 21 igual horas. Igual se acabaron las entradas, pero yo paso el chivo porque seguro que mente que quiere escuchar. Para que vaya a la puerta, además. Para que vaya a la puerta. A la puerta no quiero. Hacer quilombo. Si me arman quilombo, me van a la policía, me cancelan el teatro. Ay, andá el sábado al Encuentro de la Mujer, volvés el domingo. ¿Pero qué te pensás que yo me voy a Chaco un minuto para volver y para ser feminista? Yo ya soy todo lo feminista que soy acá y voy a estar dando charlas antipatriarcales para varones acá, porque ninguna piensa en los varones antipatriarcales que se quedan acá y le da charlas. Estoy el Encuentro Nacional de Valores. Voy a estar organizando un Encuentro Nacional Machista acá, ¿eh? No, mentira. Malas Tripas solo cuenta con elenco feminista, feminazi. Y Maddy, pasá el segundo que todavía hay entradas. Tengo otro chivo para el que quizás todavía quedan entradas. A mí la sube y me está pagando un par de pesos para que recuerde a Maddy estas cosas. La Sub-23. Lo que estamos haciendo en Sub-23, si ya me dejan contar, ya que me dan el espacio, son dos obras de teatro que estaban juntas, pero separadas, pero juntas. Sería como una caja que va dentro de otra caja que está dentro de una caja. Se pueden entender por separado, podés no entender nada viendo las dos también. ¿Cómo pasa con las cosas, no? Bien, son dos obras de teatro. La primera que se hace este domingo. ¡Ah, qué nerviosa! Pero si sos mujer, no vengas porque tenés que ir al encuentro. ¡No, no estoy tan nerviosa! ¡Por nada nerviosa! Estoy muy, muy, muy nerviosa. Pero bueno, no pasa nada. Tranquila, fuego. No me diga fuego, me pongo mal, me pongo nerviosa. Y la segunda obra de teatro sería el 5 de noviembre. También en el Teatro Caras y Caretas, un teatro muy grande, con muchas locaciones, 400 asientos para ser exacto. ¿Dónde estás? Le habla a Lucía Molaguero y ella no está el 5. Lo grabamos en vivo. Pero lo grabamos. Nos subimos a Facebook. Esto es Malas Tripas. Tenemos un programa. Dejen de hacerme hablar de mis otros proyectos porque yo me distraigo. Este proyecto es Malas Tripas. ¿Y saben qué? Ay, la tapita de mi. La tapita de mi botella de tupper. No, ¿verdad? La del té helado. Todo el programa pasado diciendo, chica, sale envió la tapita de mi botella tupper. La tapita de mi botella tupper. ¿Por qué decís botella tupper? Es una botella tupper, ¿verdad? Es una botella. Tupper. Es de Tupperware, es una botella Tupper. Estuvo acá toda la semana. Encontrar. Ahora sí, ya estoy. Estaba acá, mira, estaba acá. Esto de verdad es comunitario. Ya estoy completa. Ah, jamás la habría encontrado. Claro. Ya estoy llena, ya estoy completa. Y debo decirles que Malas Tripas no me pone ni un poco nerviosa, porque me siento jugando de local. Mal. Che, hoy viene Camilita Álvarez, ¿estás ahí? A musicalizar. Está fumando, pero y también vamos a estar hablando con Harubi, hablando con los oyentes, con Sergio. Perdón. Y yo podría decir todo lo que va a pasar en el programa porque soy verborrágica, mal. Pero no, ¿saben qué? Seguimos para adelante. Algo de música, ¿no? Estaría bueno, la radio pasa música. No, venga, para. Acabo de empezar, la música va más adelante. ¿La canción de Malas Tripas de nuevo? No, ya está. ¿No? Ahora va a venir Cata, contanos un par de cositas, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, ¿saben qué? Vayan a cagar. Después de todos estos años haciendo radio, no me ponen un tema. Después de la apertura. ¿Tenemos? Una apertura no es apertura, sino un tema. Seguí con el programa que dura hasta la 1 de la mañana, y no lo vamos a cortar acá, que es re temprano. Míralo. ¡O te morís! Bueno, Arrested Development significa un arresto como en curso, ni empezado ni terminado. Arresto en desarrollo creo que sería la traducción exacta. Es la comedia más políticamente incorrecta del mundo. Y si con eso no te compré, escuchá lo que son los personajes. Un padre que cae en prisión dejando a toda su familia en la quiebra. Un cuñado con el famoso síndrome Never Nude que lo imposibilita quedarse totalmente desnudo nunca. Una muy mala madre alcohólica que adopta a sus 60 años a un niño asiático de 10 para usarlo de mucamo. Ella lo llama Anyong, pero eso en realidad significa hola en japonés. Un hermano con retrasos mentales al que una ballena le come la mano en la cual, en cirugía, la reemplazan por un garfio. Otro es mago y está casado con una mujer de habla hispana con la que no se puede comunicar. El último hermano tiene el falso sentimiento de superioridad mejor logrado del mundo. Después hay dos primos absolutamente abandonados que se aman, perdidamente enamorados. Y como si fuese poco, uno es Michael Cera. Es Michael Cera con 13 años. Solo me queda decir, bueno, que miralo o morís. Malas tripas. Just do it. Ya empezamos. Un nuevo diente se ha detectado en el barrio de Floresta. Margarita Gutiérrez, 8 años. Premolar superior izquierdo. Tiempo hasta que Margarita se despierte de 5 horas. Buena suerte. Bueno, a prepararse entonces, ya no hay tiempo que perder. Soga, monedero, mapa, lupa, reloj, cronómetro. ¿Cuánta plata debería dejar? Y un premolar izquierdo tiene un promedio de 10 pesos con 53 centavos. Esto es muy poco. Bueno, sabrán entender, no tengo un peso por este gobierno de... Bueno, ¿qué más da? Vamos, comencemos la misión. Izquierda. Bien, ahora 2/4 para allá. Doblo. Sí, creo que es acá. Margarita Gutiérrez se encontraba durmiendo desde las 10:30 de la noche. Había dejado su diente debajo de la almohada y dormido con el velador encendido. Del ducto de ventilación sale una soga. ¡Ay, qué vértigo! Ramón Pérez baja cuidadosamente para no hacer ruido. Hace 3 balanceos y cae en el colchón. Olfatea el diente y sigiloso se escabulle por entre las sábanas. Y cuando está por llegar a la almohada, cuando está a punto de meterse entre esa selvática cabellera para encontrarse con esa hermosa perlita blanca que tanto desea... ¡Ja! ¡Te tengo! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Hablas? ¿Eh? No puedo creerlo. No me hagas nada, por favor, te lo pido. No, no pienso hacerte nada, pero ¿qué hacías en mi cama a esta hora, ratón? Buscaba... Ah, ¿esto? Tu diente premolar superior izquierdo, sí. ¿Por las noches robás dientes? No me juzgue, señorita. Usted no sabe lo que es vivir con esta ambición. Los amo, me llaman, los vuelo. Son hermosos. Tengo una colección entera. Una gran habitación con cada diente ordenado por tamaño, categoría y edad. Y no es que me los robo, no. Simplemente los compro. Hago un intercambio. ¿Una colección entera? Alucinante. Sí, pero no me hagas nada, por favor. Tranquilo, no te voy a hacer nada. Me caes bien, ratoncito, despreocúpate. Mira, yo me tengo que ir a dormir ahora, porque mañana tengo colegio, pero vos quédate acá y mañana hablamos y me contás más de esa colección esa. Dale, que sí, por favor, quédate acá, pero de mañana nos vemos. Buenas noches. Buen día, hija, a levantarse que hay que ir al colegio, dale, dale. No, pa, un rato, pa. Dale, que ya te preparé la leche. Vení, vamos, vamos, dale. Pa, ayer vi a un ratón. ¿Un ratón? Ay, mamá, no grites, es muy temprano. Sí, un ratoncito, es chiquitito. Lo agarré con un frasco. Marga, ¿no podés agarrar una rata? ¡Son sucias! ¡Ay, qué asco! Podés contagiarte cualquier tipo de enfermedad, nena. Yo no puedo creer que haya una rata en este edificio. ¿Hace cuánto que no fumigan acá? Mamá, no es una rata. Es un ratón. Y es mi amigo. No puede ser malo. ¿Sí me habló? ¿Cómo que te habló? Sí, pa. Es un ratoncito que habla. Yo nunca había visto algo así. Es muy tierno. Lo quiero mucho. ¿Y qué te dijo exactamente? Mirá, yo lo vi bajando de una soga y estaba en mi cama buscando... Bueno, no te puedo contar. Me pidió que fuese secreto. Claro, claro. Bueno, María, me parece que este amigo ratoncito de Marga no es peligroso. Hay de qué preocuparnos. ¿En serio? ¿Me lo puedo quedar? Sí, sí, podés. Pero cuídalo bien, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Los quiero mucho. Bueno, ya me voy al cole. ¿Qué pasa, María? Eduardo, vení un minuto que tenemos que hablar. ¿Qué pasó, María? ¿Por qué esos gritos? ¿Viste que Margarita estuvo contando que había cazado un ratoncito que hablaba? Sí. Bueno... Yo pensé que era otro amiguito imaginario como nosotros, ¿viste? Y sí, claro, ¿y no lo es? Bueno, resulta que yo estaba ordenando los juguetes de Marga... ¿Y qué pasó? Encontré un ratón escondido. ¿Eh? Sí, un ratón en un tarro de vidrio. Era rarísimo, tenía una mochilita en la espalda y zapatos. ¿Qué estás diciendo, María? Eduardo, te juro que es verdad. Y eso no es lo peor. Este ratoncito... hablaba de verdad. ¿Qué? Pero María, ¿de dónde pensás que nuestra hija va a conseguir un ratón parlanchín? Estás alucinando, esto es un invento de ella. Está jugando nomás, parece que te lo tomaste como en serio. No, Eduardo, esto es verdad, me acaba de pasar. A ver, mostralo. Ay, es que ese es el problema, Eduardo. Lo maté. ¿Cómo que lo mataste, María? Sí, lo maté, o sea, yo estaba ordenando y de repente... No sé, había una cosa horrible con orejitas y una cola peluda. Fue un instinto, ¿entendés? Me asustó y agarré la cuba. Y Eduardo, maté la ilusión de mi hija. Bueno, tranquilízate, mujer, no es tan grave. Le decimos que se lo comió el gato, listo, ¿no? Ni se va a dar cuenta. Pero vos no entendés, ¿no? Eduardo, maté al ratón Pérez. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. contactarte con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¡Sí, sí! ¡Volvió! ¡El trampolín! Un programa sobre la historia y la actualidad de los trabajadores. Para usar el pasado como un trampolín y no como un sofá. Por FM La Colectiva 102.5. Todos los miércoles de 20 a 22. ¡Clin! La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Si estás en WhatsApp y un audio sacado de contexto se enriquece, tenés que saber. Los audios de WhatsApp son patrimonio de nadie. Y en Malas Tripas los coleccionamos. ¿Pero qué suponés? ¿Pero qué me estás diciendo que suponés? No supongas nada. ¿Sí? Vos porque tenés tiempo. Yo no tengo tiempo. Por eso estoy haciéndolo ahora. No tengo tiempo. Y no me digas, ay, yo hago y yo no hago. Porque la mitad del cuatrimestre me lo puse al hombro yo. Háganse cargo de eso. No me jodan, porque la mitad de cuatrimestre no sirve una mierda. Chabona, tipo, ¿qué son esas fotos? Amo esas fotos. Onda, re torti lesbi friends. Me encanta. Mirá, invítame un par de chongos porque estoy sedienta de sexo. Bueno, muchachos, como ya todos saben, las ventas están cayendo, la empresa no está pasando por un buen momento, así que acá estamos nosotros para devolverle la vida a esta gran familia llena de amor que es Coca-Cola. Me emociono. Necesitamos una campaña innovadora, fresca, joven, nueva. ¿Alguna idea? ¿Alguien estuvo pensando? Sí, mira, yo había Celia, escúchame, nada que involucre macumbas, pactos con el diablo, ni siquiera hay gente, ¿ok? Ya hablamos de esto, Celia. Sí. Bueno, yo tengo una idea. Bueno, ya robamos bastante con la Semana de la Dulzura, con el Día del Amigo, y bueno, se acerca Navidad. Me gusta el tema de Navidad. Navidad, se toma Coca-Cola. Iba más por el lado de un hombre que regale Coca-Cola a los niños, por ejemplo. Me gusta, como un gordito borrachón que le traiga regalos a los niños que se portan bien. Me gusta, me va gustando. Tenemos el concepto, sigamos por ahí, gordito, borrachón. Me imagino un tipo vestido de verde. No, verde no, siempre lo hablamos. Rojo pasión, rojo sangre, rojo amor, rojo Coca-Cola, emoción. Bueno, rojo, sabio, viejo. Canoso. Tierno. Barbudo. Capo. Gay. No, como gay. Que sea gay. Bueno, que sea gay, pero no le decimos a nadie. Okay. Después vemos cómo lo enganchamos con el tema de Jesús y la Biblia, ¿no? Porque puede como vivir en el Polo Norte con un ejército de renos y duendes que le fabrican regalos para los niños, para mí. Monkey, ¿vos estás peposo? Sí. Bueno, me gusta. ¿Un nombre para el viejo bonachón? ¿Se me ocurre Pedro? No. ¿José? Malísimo. ¿Cayetano? No, Celia, no estás diciendo todo el nombre que ya está en la Biblia. Una buena idea, te pido que salga de esa cabecita hermosa que tenés. Okay. Por favor, me tenía que ser una mina. Se me ocurrió, Papá Noel. Yo había pensado Santa Claus. ¿Te rome? Dale. Bueno, dale. Te rome, te rome, te sin, te san, te rome, te pum, baja. Te rome, te rome, te sin, te san, te rome, te pum, baja. Empate. Ya sé, Celia, que es empate. Nos dimos todos cuenta que fue empate. Por favor. Bueno, ¿saben qué? Que sean los dos. Ya está, que sean los dos. Papá Noel para algunos, Santa Claus para otros. Lo tenemos, muchachos. Papá Noel va a revolucionar al mundo. Esa, che. Vamos, Santa. Jason. Instantes, en Malas Tripas, charlando con el conserje. Con Harubi, tu conserje amigo. Chamuyá, chamuyá, chamuyá, chamuyá, chamuyá, chamuyá, chamuyá. Y gana.

visitantes en Malas Tripas, charlando con el conserje. Con Harubi, tu conserje amigo. Chamuyá, chamuyá, chamuyá, chamuyá, chamuyá, chamuyá, chamuyá, y gana. Once y 37 de la noche, ya casi el día martes, pero todavía no. Pero todavía no. Tenemos un poco de lunes para aprovechar. Por suerte. Usemos las últimas migajas de lunes como podamos. Todo lo que no hicieron este lunes, les quedan 22 minutos para hacerlo. Bien, Juli. Y todo lo mal que la pasaron hoy, olvídense en estos días que estamos nosotros. Exactamente. Bueno, como escucharon, tenemos una voz masculina por acá. ¡Ay, al fin, Pito! Bienvenido, conserje Harubi. Hola, me llamo Valentín, me llamo Harubi y soy el conserje de esta radio. Sí, amamos, ya esa presentación fue tipo perfecta, muy radial. Muy radial. Hace mucho que estás con nosotras, ¿no? Hace mucho que estoy con ustedes y hace mucho que estoy disfrutando de hacer este blog en el que tienen que llamar al 4958-1037. Está súper afinada. Empezaste con todo. Y romperla, tienen que chamullar, vienen con vanidad, no sé cómo decirlo, como todo lo que le falta a la selección hoy, sí. Tienen que ponerlo ustedes acá. Voy a poner más en claro este bloque porque yo creo que la gente lo escucha así y no lo entiende. Estás subestimando a Harubi, estás diciendo que no es a tan Harubi buen no. radiador. A Harubi no, al oyente. Estoy subestimando al oyente. Ay, ¿escuchaste eso? ¿Te subestimaron? No, mentira, pero yo creo que si lo escucho desde mi casa y no conozco, no sé si llamaría. Ojalá te cierren el culo, que llame a alguien con muchas ganas de contestar las preguntas que les vamos a hacer y se lleven la cerveza que estamos sorteando, regalando. Harubi, ahí estuviste perfecto, lo explicaste, ¿entendés? Lo explicaste. Bien, entonces, ¿cómo es? Chamullar, chamullar, chamullar y ganar. Bien, chamullar. Para mí, creo que la definición de chamullar es decir cualquier cosa en pos de conquistar a la otra persona. Acá se nos conquista con intelecto. Mamu, Papu, Chuchi, Kiki, Liki. Las cosas que nosotros te vamos a hacer preguntas. Vos, las contestás como si fueses el todo. O sea, como si supieses todo. Como si estarías segurísimo en la vida. O segurísima. O segurísime. Un yogurísimo en la vida tenés que ir. No, really. Hay que contestar. Lo importante no es que tengas la respuesta a las cosas, porque nadie tiene la respuesta a las cosas. Tampoco tenés que tener Google a mano. Tenés que tener a mano todas las palabras interesantes que sepas usar y decirlas. Pensate tres palabras interesantes y ponerlas en la respuesta. Me gusta decir que soy fácil, pero también tengo que decir que están compitiendo acá. Tienen que llamar al 4958-1037. Vamos a recibir dos llamadas. A los dos participantes les vamos a hacer un montón de preguntas. Seguro sean tres, seguro sean dos. Y lo importante además es que te puedes ganar una cerveza. Que no es joda, una cerveza. Con lo caiga, ¿no? Crisis. El que mejor chamulla, el que más seguridad tiene. Además, ponele que tipo nunca chamullás, que es una traba para vos. Acá te damos el espacio para que al menos lo practiques. Si perdés, podés volver a intentarlo. 4958-1037. Ya te lo debes saber de memoria, pero te lo digo. 4958-1037 es el número al que te tenés que comunicar para participar por una birra. Vas a competir con otro oyente marcando el 4958-1037, ¿no? ¿Sí? Totalmente, sí. Totalmente. Entonces, qué fácil que es ganar una birra con malas tripas. Cómo me gusta emborracharme con malas tripas. Y tan solo debo marcar el 4958-1037. Y además, este no es un detalle menor, podés venir a tomar la birra acá al estudio. Claro, vos dijiste, tenés el espacio para practicar si sos malo chamullando, pero si sos bueno, vas a tener el doble o el triple, porque vas a estar acá las dos horas disfrutando del programa. Mal. Por ejemplo, rodeado de gente hermosa, Maite, que no conociste antes. Mal. Si yo te pregunto, ¿por qué la cerveza tiene gas? Ah, bueno, la cerveza tiene gas. Es muy interesante que me lo preguntes. Perdón, porque debo repetir decir el número de teléfono? Sí. 4958-1037. Le das tiempo para pensar, Harubi. La cerveza tiene gas por un asunto que sucedió en 1937, cuando la cerveza todavía no tenía gas, y en ese momento sucedía que la gente se emborrachaba a montones. Entonces, en Chacabuco, tomaron la decisión oficial de gasificar la birra para que caiga un poco más pesada y la gente tome con más moderación. Es desde 1937 que esto sucede, y desde allí que la birra está gasificada. Al principio era finamente gasificada, pero ahora lleva gas. Excelente, Maite, te ganaste una birra. ¡Vamos, viejo! Entonces, yo todo lo que dije del gas no lo sabía en realidad. Ah, ¿no? Como que lo inventé. Pareció que lo leíste de Google. Es que claro. Segura. Tiene que parecer que lo leíste de Google. Es jugar a ser Wikipedia, jugar a ser el dios del mundo, ponerle respuestas a las preguntas que no la tienen. Llama al 4958-1037 y desvirgate con llamar a una radio. Una vez por todas. es como plantar un árbol, leer un libro, tener un hijo o no, ganarte llamar a la radio. O no. Sí. Sacamos tener un hijo. ¿Leer un libro o tener un hijo? Leer un libro era. Un puto libro te pido que leas. Esa es para los millennials. Leí una que decía: tengo 18 años, es el primer libro que leo en mi vida. En un tuit a Nati J le decía, muchas gracias, le decía. ¿El libro de Nati? Me muero. La amo. Lo tengo que leer. Juli, Oper, ¿sabes? Acá me dicen que me están llamando y que no atienden. ¿La verdad? 4958-1037, volvé a levantar el teléfono. Llámanos, por favor, esta vez te juro que te atendemos. A veces nos hacemos desear, es verdad. ¿Los quieren bajar las de producción? ¿Puede ser eso? Yo creo que sí. No las saludamos. Un aplauso fuerte para las chicas de producción. Un aplauso para la producción. Y para Juli Lax, la operadora. A veces nos pone trabas y no atiende el teléfono porque no querrá que este bloque si siga al aire. Empieza a andar el teléfono. ¿Algún halago más querés, Juli? A ver, prueben si funciona ahora. 4958-1037. Llamen, chamullen, participen por una cerveza. Tres personas que quieren llamar y no pueden. Yo creo que hay un boicot acá afuera. Yo no veo una intención de la producción de solucionar el problema. O sea, yo no veo a gente estresada afuera del aire. Queremos pedir perdón a nuestros oyentes que confían en nosotros. De lo que está sucediendo. Cerveza en mano. ¿Qué? Chan. Dale, poneme un efecto, poneme un efecto. ¿Qué quiere decir eso? Resolver problemas, resoluciones queremos. Queremos. Hola. Ay. ¿Qué? Tenemos. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Julieta. ¿Estás llamando hace rato? Hace rato, che, no sé por qué, me daba como que no, como no me atendía a nadie. Nos está boicoteando. Hola, Julieta. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos, Juli? Bien, todo muy bien. ¿Vas a decir Juli? Claro, por supuesto. Ah, vale. ¿Qué estás haciendo esta noche de lunes, aparte de escuchar Malas Tripas? Estoy escuchando Malas Tripas, estoy comiéndome una banana en este momento. Ay, mientras. Vas a necesitar el potasio. ¿Eh? Que vas a necesitar mucho potasio para responder las preguntas que tenemos para vos. Perfecto, estoy así juntando energías para contestar todo lo que me pregunten, obviamente. Bueno, empezamos. Quería saber si te encontrabas lista para la primera pregunta, por eso te preguntaba. Siempre lista, siempre. Genia. Bueno, ya respondió bien. Bien, vamos a arrancar con un poquito de tu día. No, todavía no. ¡Quiero la birra! Vamos a arrancar con un poquito de tu día. ¿Cuál fue el mejor meme que viste hoy? ¿Qué te hizo sentir? Llévanos un poquito a través de la situación. El mejor meme que acabo de leer, de hecho lo acabo de ver y se lo compartí a amigos porque me pareció fantástico, es... ¿Cómo te llegó? ¿Cómo? ¿Cómo te llegó? Lo vi en Facebook, este virus que tenemos en los ojos todo el tiempo, que es Facebook que nos da vueltas. Dice... Quédate con el que te haga sentir mariposas en el clítoris. Lo del estómago es hambre. Muy bueno, y la imagen es solo... imagen es una, no, es una niña ahí como tocarrona. Con su clítoris al aire. Pero explícanos un poquito. No termino de visualizarlo. Yo no estoy en Facebook en este momento, no puedo... No tiene ni... No, es una cara simpática, simplemente. Pero bueno, lo importante es el mensaje, ¿no? Es lo que nos comparte del falso concepto del amor, que las mariposas en el estómago, bueno, vienen bien durante un tiempo, hacen bien, es natural cuando uno siente cierta empatía y qué sé yo, pero bueno, el amor trasciende todas esas cosas y después hay que quedarse finalmente con quien uno siente más afinidad, más empatía y por qué no también desde lo sexual, entonces bueno. O sea que hay que matar las mariposas de la panza comiendo banana. Lo sentí todo. Ahí mezclamos todo, pero podría ser, ¿por qué no? Claro, hay que... Las mariposas de la panza, te clavas una banana y listo. Y listo. Depende de tu decisión sexual también, las mariposas clítoris también, por ahí andás a ver. Cada uno decide, ¿no? Pero bueno, nada, es eso. El estómago te tira de vez en cuando un hambre, de vez en cuando un enamoramiento. Pero hay que saber... Trascender todo ella, eso y bueno, bien, estar bien. Ella chamucha. Me gusta igual, Julieta, seguí así. Yo quiero una birra, es lo único que me importa, a ver si me entiendes. ¿Puedo decirte Juli? Sí, ya habíamos hablado de este tema, ¿me pueden decir Juli? Yo me llamo Julia y como que, nada, haciendo una conexión con la gente que se llamen algo parecido a Julia y me gustaría decirte así. Te pregunto, entonces, ¿qué cosas que des subir a tus redes sociales, pero sentís que la gente que tenés ahí no te va a bancar y que justamente no lo subiste porque no querés que no te banquen? Mira, Soy bastante, por lo general son chistes malos, porque soy bastante, me causa mucho mucha gracia los chistes malos. Pero también por eso, a raíz de eso, porque me río de cualquier huevada básicamente que cruza por mi vista y que me causa gracia, aunque para el mundo no sea gracioso, creo que es por eso que tampoco le doy tanta pelota a las redes, porque no. Es como, las redes hay que usarlas, tener un contacto de, che, ¿en qué estás? ¿Qué haces? Voy para allá, nos tomamos una birra. Me encanta. Así la que te vas a ganar hoy, digamos. Por eso estoy haciendo un montón de esfuerzo. Porque yo estoy, aparte quiero contarles, en ese tren de chamullo, que aparentemente es lo que me va a hacer ganar la próxima birra que me voy a tomar, que yo en este momento estoy haciendo un paso muy importante en mi vida, o no tanto, pero bueno, que es que me estoy yendo a vivir a otra ciudad, me estoy yendo a vivir a Chivilcoy. Mirá, a fines de octubre, sí. Sí, miedo. ¿Vieron cuando alguien tiene miedo? Bueno, eso, miedo. Tremendo miedo, bueno, igual te va a ir muy bien. ¿Puedes contactar un poquito con uno de tus chistes malos que tanto te gustan? ¿Qué le dijo un pan a otro pan? No tengo idea. Te presento una amiga. ¿Cómo? Ay, no, es muy lindo. Ah, me gustó. Es malo, no lo subas. Pero le dije, me causa gracia esto, ¿qué voy a hacer? Me parece malo. Tengo un montón de chistes malos, Juli, después te digo un par que tengo muchos. Me gustó el huevo con el que lo dijiste y con el que te llevaste durante toda la entrevista que tuvimos. Así che, que... ¿sabes? Igual una cosa, Haru, a mí no me convence del todo. Ah, hay algo, o sea, está respondiendo... ¿Qué no te convence? ¿Qué no te convence? Lo volvemos en 5 minutos. Y está respondiendo muy segura, pero cosas personales, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? ¿Sobre qué querés que te abre? Contame. Sí, todo. A ver. Es una pregunta de la ciudad. No sé qué tan enterada estás, pero viste que Horacio Rodríguez Larreta quiere poner unas jaulas antiestrés con cachorritos y cachorritos. Bueno. Después cuenta la leyenda que Larreta lo que va a hacer es, se los va a dar a Nicole Neumann los que queden, los cachorritos, cuando se hacen grandes dejan de ser simpáticos. Ajá. A uno dejan de generarle la falta de estrés, ¿no? Porque ya es un perro que te exige que le des comida, ya te exige que lo saques, te llorisquea. Y aparentemente no saca tanto el estrés como un cachorro. Entonces hacen, tienen un convenio con Nicole Neumann. A ver. Que le llevan todos los cachorritos a su casa. Pero Nicole aparentemente le puso como una traba, le dijo, escuchame una cosa, te recibo 400 cachorritos, después ya no me da el piné porque ya no estoy trabajando. ¿Y qué va a pasar con el resto de los cachorritos? Están veremos, me no, parece. Era lo que no quería, al punto al que no quería llegar. Ah. Ay, no. Tema delicado. Porque bueno, los cachorros... ¿Qué? ¿Los van a matar? No me digas eso. No sé en realidad cómo hacerlo. No los van a matar, es peor. ¿Qué? ¿Qué? Los van a meter adentro de tuppers para que queden perros, tipo canapé de perros. Ah. Perros bonsai, ¿sabes que existen? Pará. Porque todo esto era medio chamullo, pero sabes que existen los perros bonsai posta, ¿no? Julieta, no te llegas a la pregunta y arrancaste a chamullar sola. O sea, igual para. Fue una buena jugada, Julieta. Pero existen los perros bonsai, Julia, ahora mismo. En este bloque no te creo. En esto no te creo. En este bloque no te creemos nada, Julieta. Todo lo que digas es chamullo. Te lo juro por Yahvé, que no creo en él. Yo no pienso agarrar Google. No usamos. Usamos oyentes, nosotras. Poné perro bonsai. Le vamos a preguntar a la próxima persona que llame. Muchas gracias por participar, Para mí, la rompiste. Para mí estuvo bien eso de interrumpirnos, pero también, como persona de radio, ay, me duele en el alma que no me dejen hacer mis preguntas. Así que vamos a esperar al próximo oyente. Muchísimas gracias por comunicarte, Julieta. Listo todo. Jugaste muy bien, de todas formas. La producción se comunicará con vos en el caso de que ganes la birra. Dale, muchas gracias, beso. Genial. No cortes. ¿Estás ahí? Dale, no corto. Te vas de nosotras, pero te mandamos con producción. Besito. Me encantó esa chica. Bien. Pregunta, mirá usted. A ver. ¿Ah? ¿Qué cosas? Acércate al micrófono, que esto es radio. Y porque vos te acaparás todo, Maite. O sea, bueno. Vos, ustedes, ¿qué cosas quisieran hacer al aire, pero no se animan porque pudiesen quedar mal con los oyentes? No, yo no tengo un problema con los oyentes, yo no quiero quedar mal con ustedes. A mí me encantaría hacer este programa completamente desnudo. No sé si saben, ahora se a mí viene la me gustaría. O viene el verano. Me encanta. ¿Hacemos un programa en bolas? Por favor. Yo re estoy, Yo no sé. Todavía tengo un par de pudor. A mí me gustaría tirarme un eructo al aire. Ah, pues hacelo. Hacelo. No, igual no es que... Me da cosa quedar mal, pero nunca me salió. Complicado encontrar el espacio. ¿Saben qué? Acá Alan Glide vía Facebook nos pone cosas que él querría poner en Facebook. Cosas a favor de Palestina. Si las publico en mi Facebook, el 80% son judíos y creo que me vienen acá de trompadas, puso. No, pero está bueno. Quizás abrís un debate nuevo. A mí me copa. Tremendo. Me copa compartir todo lo que sea mierda política, porque quizás estás compartiendo cualquier boludez y cualquiera te viene a dar vuelta a la tortilla y le saca la duda a otro pelotudo que quería compartir lo mismo tortilla. Que vos. Ok, 4958-1037. Es llamen, chamullen y compilan por una cerveza. Conquístennos, llamen al 4958-1037, jueguen por birra. Todas las líneas abiertas, vida, una el vez. Teléfono probado ya. A ver, es fácil conseguir un laburo y ganar plata. Ahora, lo difícil es conseguir las cosas por tus propios méritos. Meritocracia, loco. Vení, llamá y si nos convences te damos una birra. Es una cuestión de conveniencia. Acaban de tener un muy buen ejemplo. Maite, ¿por qué la colectiva se llama La Colectiva? La colectiva, y porque es una pregunta muy fácil esa. Es muy fácil. Es parte de la colectividad judía. Claro. Es parte de la colectividad judía, estamos en Villa Crespo. Lógicamente, después de muchas reuniones de la colectividad, se decidió tener un programa de radio que se llama, bueno, la radio La Colectiva. ¿Tiene sentido? No, mierda, esa respuesta para mí no va a la birra, ¿ven? No estuve tan bien. Yo no te doy una birra. A lo básico. A ver, vamos de nuevo. 4958-1037. Para mí, Julieta la rompió toda, y no porque yo la conozca, ¿no? Pero la rompió para toda. Mí es porque la grosés. Puede ser. Porque, pero quiero que sea otra persona. Estuvo muy bien. No hacemos eso nosotros. Bueno, me baja en línea, la producción me baja en línea constantemente porque no nos dejan independizarnos. Creo que quiso decir independizarnos. Gaspar, pero te echamos ya. El ídolo de Gaspar, nuestro locutor oficial del programa, quien estuvo haciendo una actuación implacable en el Festival de Malas Tripas, el Festriposo número 12, va a estar presentándose este miércoles a las 22 horas. El miércoles me cabe una varieté que está buenísima, la he visto yo y también, está muy buena. En el espacio cultural Dínamo es a la gorra, así que no hay excusa. Igual a la gorra no es no este poner plata. Miércoles. Lleva plata, no seas rata. Este miércoles actúan eminencias del humor under. Manuel Fanego, Gaspar Jarte, Nico Gentil. Gentile. Wow. Gentil. Me vuelvo gentile, loco. Gentile no, gentil. Gentile. Gentil. ¿Estás segura? Sí. Yo no. Gentil es el apellido del novio de mi hermana. ¿En serio? Sí. ¡Re loco! Un ¿será mi inconsciente? A Fede, que le mando un beso. 4958-1037. Llamanos que nos ponemos a hablar de pelotudeces. ¡Por favor! ¡Ah! ¡Teléfono! ¿Quién atiende? Haru. ¿Hola? ¿Hola? ¿Con quién hablo? Julieta. Canina. ¿Cómo, perdón? ¿Hola? ¿Cómo? No te escuché, perdón. Canina. ¿Cómo estás, Janina? Janina. ¿Todo bien, vos? ¿Contenta? Sí. ¿De estar hablando con nosotros? Sí. ¿Con nosotros? Más o menos, no te lo noto mucho. ¿Por qué no? No sé, medio como me dijiste, sí, ahí, qué sé yo. No, pensé que me preguntabas contenta así en la vida en general. Claro, ¿qué te va a poner a explicarte ella sus cosas? No, pero por hablar con nosotros, por tener la chance de hacer una birra. Sí. Sí, más vale que sí. ¿Pensás que te la vas a llevar? ¿Sabes Jani? ¿Eh? ¿Sabes cómo es el juego? Decime, a ver. Mira, nuestro conserje, Harui, te va a hacer algunas preguntas de cultura general y vos tenés que contestar. Pero no importa si sabés la respuesta exacta, simplemente tenés que chamullar, pero con seguridad. Cuantos más bien nos mientas, mejor, pero con seguridad. Perfecto, dale. Acuérdate que la inseguridad es un feeling nada más, así que le podés ganar, pero más que seguro. Empezamos entonces. Dale. Conserje, por favor. Te vamos a hacer la pregunta que se comió Julieta, que nos respondió otra cosa, por suerte, porque si no, no te la podía hacer a vos, y me gustaba mucho. ¿Viste el tema de las cabinas antiestrés con los cachorritos y los perros bonsai? Sí. Bueno, ¿cabinas ante qué pondrías y por qué y en dónde? Contanos un poquito, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es el proyecto? Como si fueras Horacio. Bueno, yo pondría cabinas anti gente boluda. Bien. Estarían distribuidas por las esquinas de toda ciudad, de toda la ciudad de Capital Federal, para la gente que se cruza cuando estás caminando, por ejemplo. ¿Pero cómo serían esas cabinas? ¿Se encierra la gente? ¿Sería una cabina como telefónica? ¿Estás hablando de las cabinas de los policías? No. Bueno, también podrían cerrarlos y dejarlos ahí adentro de los polis. Estaría bueno también. Bien. ¿Y cómo es esta cabina? Contanos, ¿qué tiene adentro? O sea, ¿cómo es que el boludo decide ingresar a esta cabina? Tipo, Mati dijo, chico, tiene adentro. Básicamente es como que está designado, en realidad, su propia boludez lo lleva a entrar a la cabina. Ah, tipo, mirar el celu. Se autoencierra. Sí. Ah, me gusta. ¿Cómo se llaman estas cabinas? Cabina antiboludo. Ah, Muy lindo. Sí, no sé. Como es raro. Es como la contradicción de sos boludo y no tenés juego. ¿Se acuerdan de ese tipo? Ah, sí. ¿Nos podés igual hacer un poquito el acting? Que creo que Juli no se acuerda mucho. No. ¿De la cabina? ¿Cómo era? No, de sos boludo y no tenés huevos. ¿El colectivero? Sí, sí, sí. El que estaba ahí revisando que los colectiveros pasen, digamos, en el horario en el que tienen que pasar, iba un periodista a preguntarle no sé qué cosa que estaba pasando y el chabón no quería ser filmado. Y lo empezaba a putear y le decía, sos boludo y no tenés huevos. Y le tiraba besitos a la cámara. Es medio viejo, es de crónica. Es. Una contradicción. Atiendo boludos, ¿no te das cuenta? Atiendo boludos. Bastante grande. Bueno. Claro. ¿Y te acordás de tu peli favorita, Shrek III? ¿Cómo? De tu película favorita, Shrek III. Shrek III, sí. Aguante Shrek. Sí, sí. ¿Querés que te la cuente? Tres frases. Creo que me cuentes tres frases y más o menos en qué situaciones pasan. Y darle toda tu ternura. Ajá. Porque estoy solito. Pero ¿puedes? Y no me acuerdo de otra. Hace mucho que no la veo. Acá tenés que chamullar. Como si lo estuvieras leyendo de Google. Y bueno, no sé. ¿Quién? Te voy a hacer una pregunta revancha. ¿Quién se dio cuenta que era necesario inventar un micrófono? ¿Por qué? ¿Y en qué año fue y cómo lo hizo? Todo eso quiero. Se dio cuenta un tipo llamado Juan, porque una vez estaba difónico y no podía, estaba en una reunión y no podía contar bien qué es lo que estaba queriendo argumentar. Estaban hablando sobre la teoría del Big Bang y estaba queriendo argumentar su postura y no estaba pudiendo porque estaba difónico el tipo. Entonces ahí cayó en la realidad de que era necesario crear un artefacto que amplifique la voz. Claro, con una necesidad. Claro. ¿En qué año fue y cómo se llamaba cuando no se llamaba micrófono? Fue en 1950 y se llamaba amplificador de voz. Claro. Tiene sentido. Claro. Bueno, ¿cómo? Está muy bien que tiene sentido lo que planteas. Es que sí, es así. Claro. Bien, me gusta que nos digas que es así porque es mentira, pero nos decís que es así porque de eso se trata, Yanina, de eso se trata. ¿Ya estamos con ella? ¿La libero? Sí, vamos a decidir. Perfecto, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Te dejamos hablando con producción, vamos a decidir quién gana la birra. Bueno. No cortes. Muchas gracias por llamar. ¿Qué opina la producción? ¿Qué dicen? Háblenle a Yanina, por favor, hagan su trabajo, una vez. ¿Qué dicen ustedes? ¿No se decidieron ahí? ¿Uno? Lumelagro dice uno. Soy uno también. Y a ver, había algo de la onda de Yanina que estaba bien, pero como que... no sé si yo soy muy optimista y me cabe que todos seamos así, pero para mí si llamás a la radio es tipo ¡hola! Pero perdóname, esto es completamente subjetivo. Hemos hecho ganar a personas que no se merecían ganar y vamos a hacerlo por gusto propio, personal. Yo creo que Julieta no paró de hablar, es muy charlatana, entonces no paró de hablar. Por el amor de Dios, no esperó que le dijéramos la pregunta. O sea, no, se cagó. O sea, a ver, yo haría ganar a Julieta, haría ganar a Julieta, pero no lo haría de nuevo con alguien que nos interrumpa así porque no podemos dejarnos pasar por encima. Esta vez sí, porque nos sorprendió. Para la próxima vez que alguien nos pasa por encima, no solo le hacemos pagar una birra. Me encanta. ¿Ok? Y si se la gana, estamos a mano, no venga. Entonces, a pesar de Juli... A pesar de Juli que vota Yanina, quizás por intereses personales, no lo sé. Mira, si te gusta la pido, vas y le pides una birra después por Facebook. Sí, basta de ser tan papi. O sea, ya está, ¿entendés? Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Yanina, por llamar. Y muchas gracias a los oyentes por estar escuchándonos. Y a vos, Harubi. Entonces, la ganadora oficial es Julieta. La producción, por favor. Entregue esa birra. Esto es mala. ¿Qué hora es? Las 12:01, hora de irnos. Sí, feliz martes al fin. El día que no es el lunes. Mentira, nos encanta el lunes porque hacemos un programa de radio ese día. Bueno, esto es Malas Tripas y sigue hasta la 1 de la mañana. Así que no cortes o cortá, pero no apagues la computadora nunca. Yo sé que nunca lo haces. Este es el bonus track de Malas Tripas. Malas Tripas. Quiero mi tener acaso un perdido. ¿Por qué no me hace mirar ver la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? Yo lo estuve aquí, vean, en este centro de rehabilitación. Estimado, usted es un periodista o lo que sea. ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre. Para ver si soy drogadicto. Que me haga ver la sangre. Y si soy drogadicto, que me fusilen. Que me haga ver la sangre. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría? No. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿Al manicomio? Tampoco. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social. Yo no necesito encerrarme. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión. El cerebro, me machetearon. El que la hace se olvida, el que la recibe nunca. Soy sano, soy cuerdo. ¿Para qué quieres que yo me recupere? Soy sano, soy cuerdo. ¿Para qué quieres que yo me recupere? Yo no necesito. Mucho más lindo el obelisco, ¿eh? Ay, yo me lo imaginaba con un ascensor, uf, la puta madre. ¿Sabes por qué no tiene? En realidad originariamente iba a tener, pero como siempre estuvo pensado para centrar para la inteligencia del Estado, se dieron cuenta que era mejor que no tenga, ¿viste? Para que no sea tan fácil subir, para estar más cerca de los ovnis, además. ¿Ah, sí? ¿De los ovnis? Sí, olvídate. Pero no hay más lugar. Loco, a ver si nos movemos un poco. ¿Me dejan entrar a los demás? Silencio, por favor. Hola, elegidos. Estamos aquí reunidos para salvar el mundo. Como sabrán, yo soy Blas. Soy una persona muy importante con el poder necesario para poder llevar a cabo esta misión importantísima que estamos por cumplir. Todos nosotros juntos. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. ¿Y quién soy yo? Se preguntarán. ¿Y cómo vamos a salvar el mundo? Se preguntarán. Muy bien, vamos a ir respondiendo estas preguntas una por una. Muriel, luces, por favor. Bueno, ¿están todos cómodos? Para entender bien todo esto hay que viajar 500 años atrás, el nacimiento de LC. LC es una organización que nació con un único fin, salvar el mundo. Como verán, no lo hemos logrado, más si lo hemos intentado. Nosotros convencimos a los burgueses de levantarse en Francia. Le hicimos distintos juegos psicológicos a Adolf Hitler para conllevarlo al suicidio. Le leímos el manifiesto comunista a Ernesto Guevara todas las noches mientras dormía, hasta sus 8 años. Tenemos la mano de Perón, las disculpas de Isabelita, el tercer plan quinquenal, el bigote de Macri y la pija de Donald Trump. Sí. Nacional e internacionalmente hace mucho, ya mucho tiempo, que LC viene calmando las aguas de esta tempestad a la que llamamos mundo. Y sin embargo, aquí estamos. Tuvimos que recurrir a gente externa porque la situación ya no puede sostenerse. Tan solo en un instante. Espero que con eso se haya quedado todo claro. Che, acérquense. ¿Qué mierda esto? ¿Nos están por secuestrar? La puta madre, Rebeca, yo te dije que no vengamos. Pará, vos tranqui. Seguro es esas obras improvisadas. En 30 minutos estaba jodiendo tu casa, vas a ver. Sí. Cambiar el mundo empieza por ti. Bueno, vamos a empezar a tomar presente. ¿Dónde dejé la lista? Acá. Bien, ¿María? Ninguna María. No. Bueno, de seguro es un error. Continuemos. ¿José María? No, tampoco. Nadie. Muriel, ¿estás segura que esta es la lista que nos llegó? Sí, señor, segurísima. ¿Qué puede haber pasado? Y puede ser que no sean ellos. ¿Estás sugiriendo que...? Sí, señor. ¿Qué hacen ustedes intrusos aquí? Estamos en la punta del obelisco. ¿Y vos? ¿Pero por qué están aquí? No sé, se lo digo. Estamos sí. Re de pepa. Fuimos a un concierto y pasando por acá nos preguntábamos... ¿Se podrá subir? Y resulta que se podía ir nomás y subimos. Y nada, por eso estamos acá. ¿Están sugiriendo que no son los 5 elegidos que mandó la CIA para encontrarnos hoy a las 23 horas en la punta del obelisco? Y me atrevería a decirte que no. Muy bien. Aguárdenme un minutito, chicos. Ya estoy manflayando una ocha, chicos, qué paja. Muriel, ¿qué hacemos? Ya saben demasiado, Blas. Pero no es su culpa. Ya saben demasiado, Blas. Hay que exterminarlos. ¿Qué? ¡No! ¡Morirán! Permitido revelar quién murió aquel día, pero desde entonces un cartel yace sobre el hall del obelisco, las sabias palabras que siempre nos recordarán aquel doloroso día. Ojo con la CIA, no subas de pepa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Intervalo Muerto. Todos los miércoles y domingos, a la medianoche, un disco completo al aire de FM La Colectiva. Músicas contemporáneas, experimentales e inclasificables. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 2.5. Te has comunicado con la casilla de mensajes de... Por favor, deja tu mensaje después de la señal. Sos un invasor. Llegaste un día a mi cuerpo, creíste haberlo descubierto, así que plantaste tu bandera determinando que por eso te pertenecía. El día que me desnudaste de todo lo que hacía, de todo lo que me importaba, de todo lo que era mío antes de tu llegada. El día que me impusiste cambiar mi lenguaje, mudar mi vida, experimentar otro sentimiento, el amarte, comencé a ser tuya. Conquistaste mis domingos, mi cama, mi inconsciente, mis pensamientos, mi felicidad y mi dolor. Me enseñaste a observar la vida de un solo modo, como la percibía en tus ojos. Lograste que todas las noches me durmiera con miedo a que lo cierres, pero sea yo la que deje de ver. Creaste un imperio en mí, me dominaste. Monopolizaste la belleza del mundo, vos la concentrabas toda. Me abrazabas y me torturabas diciéndome que nunca me ibas a dejar, que toda tu vida ibas a ocupar mi territorio. Me organizaré conmigo misma. Llamaré a una asamblea popular. Seré un millón. Mi cuerpo estará lleno. Unánimamente decidiré romper las cadenas que me atan a vos. Apropiarme de mí y de todo lo que me robaste. Voy a hacer la revolución. Me voy a independizar de vos y de tu tiranía. Crearé mis propias leyes de felicidad. Mis propias costumbres y mi propio placer. Voy a ser soberana. Voy a construir mi propia patria. Mm. Me di 3 oportunidades. Quería que alguna fuera un chico, pero fueron chicas. ¿Y si es con una chica qué? Pensé. Y en el fondo lo decía. Tanto que meses después me daría cuenta que hice algo tan cliché como ir a Europa para encontrarme con mi sexualidad. Me llevaste a andar a caballo al viñedo de tu papá, me emborrachaste cada noche, me mostraste la mejor salsita que puede llevar una ensalada. Pero ni eso, ni el bowling, ni el tercer piso de tu casa gigante, solo para mí, con una cama y un espejo cuerpo entero, y la intimidad justa que se requiere en estas circunstancias, lograron conquistarme. Sigo tan heterosexual como el día en que llegué. Segundo round. Me diste tu cuarto, ahora usás el de tu mamá y ella duerme en el sillón. Por mi culpa, tu mamá duerme en el sillón, eso me molesta. Empezamos mal. Me encerrás en tu cuarto con vos adentro. Ya me siento un poco torta, vos no, para nada. Me llevas a tu conservatorio de danza y un pianista me hace sentir que estoy en algún pueblo de Francia. Es que estoy en un pueblo y esto es Francia. Vos no bailás tan bien, pero por suerte está ella, más francesa que cualquiera y potencialmente lesbiana. No sé si Cristina Aguilera sabrá todo lo que aprecio que me haya enseñado a invitar a una chica a dormir a mi cama esta noche. Sin embargo, estoy durmiendo en tu cuarto y vos en el de tu mamá y ella en el sillón y sería realmente difícil que vayamos sin que vos ni tu mamá acusen recibo. Entonces me privo y 7 meses después, desde la casa que sí es mi casa en el barrio de Villaortúzar, te voy a mandar un mensaje, a vos no, a ella. Solamente por todo lo que significó, para que me responda que no entendió nada y yo no sepa cómo decirlo una vez más y tengamos que conformarnos con el simple hecho de que Facebook nos muestre que ella y yo nacimos el 15 de abril. Bonjour, je te recorde de la classe de danse. Dans sa classe, je m'impacté avec ton danse. C'est très belle. Pour moi, c'est pas normal faire cette, mais je voulais vous dire ceci. Mon français est pas bon et moi écrit. Il est dommage que vous vivez là-bas et chez l'Argentine parce que je t'avais invité à voir quelque chose, ma bonne. En salutation et j'espère que nous rencontrons à nouveau un jour traverser quelque part du monde. No entendí nada, ¿puedes responderme en español? Para la chica más buena y linda, always together, igual siempre juntas. Friends forever, igual amigas por siempre. Male, nena, ya no aguantaba más sin verte. O sea, siempre pienso en vos, de todos los momentos hermosos que pasamos en el club, cuando compartíamos llantos, risas, momentos divertidos, momentos deprimentes. La verdad que sos mucho, nena. Representás un montón en my heart. O sea, nena, sos única e irrepetible e incomparable a una persona. Tan buena como vos y linda como vos, no se la compara con nadie en el mundo. Cómo te amo, hermosa, la verdad que representas mucho en mi corazón. Aunque nos peleemos, discutamos o pase lo que pase entre nosotras, vos tenés que saber que yo igual te voy a seguir amando, mi vida. O sea, a vos nunca jamás te voy a olvidar, ¿entendés? Sos todo, hermosa. Acuérdate que siempre que necesites algo yo voy a estar ahí para ayudarte, consolarte o cualquier cosa, porque por vos hago lo que sea. Cómo te amo, Ginsburg. Te amo demasiado, hermosa. O sea, es algo inexplicable todo lo que te amo y siento por vos, hermosa. O sea, te amo demasiado, nenita. O sea, vos no te imaginás todo lo que yo sufrí cuando te fuiste del club. O sea, faltaba una bailarina para darle alegría al fin de semana. Always together, igual, siempre juntas. Que pases un increíble bat. Tercer round, éramos vos y tu novio y el novio de tu novio. Que ellos sean novios y nosotras novias. Y yo novia de tu novio y de su novio. Ah, por cierto, no te conté pero nos dimos un beso. Fue por vos. Digo, me gustas vos y por lo tanto tu novio. Y bueno, entonces también su novio. La única prueba física que tengo de este amor de río y salidas nocturnas. Quisiste que tengamos una cita, él y yo, en el atardecer visto de la terraza de un shopping. Disculpa, pero la cita fue con vos. Para mí, que ahí éramos solo dos. Me diste un anillo para el dedo chiquito y desde ahí que todo lo que antes no, ahora sí. Me dijiste un montón de cosas que no entendí. Yo me esforcé por imitar tu idioma o algo así. Y mientras vos fingías que me entendías y yo hacía como que podía, desde afuera se veía a nuestros gestos olvidarse del mensaje y concentrarse solamente en el emisor y en el receptor. Me encanta tenerte de cómplice para mentirnos en la cara. Besándote, la noche se volvió a encender. Con el calor que quema en tu piel. Dejándote, mi alma puede envejecer. Como una flor secándose. Evidentemente a la policía metropolitana le molesta a la gente del mismo género que esté charlando, que se esté amando, que se esté besando, porque nosotras no estábamos molestando a nadie. No era una causa para que a ella la tuvieran 3 horas esposada, adelante de toda la gente en pleno consultorio. La realidad de esto fue un ataque porque somos lesbianas, porque a ellos le habrá molestado vernos una hora charlando ahí. Yo no sé a qué pareja hetero le piden un certificado de matrimonio para constatar si están en pareja. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa. Suave, bésame un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa. Suave, bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche. No puede ser que estemos en democracia y haya un desaparecido. Patricia, por favor. ¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Malas tripas. Lo dijo el Papa. Ay, no me entienden más, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Hablo con el número de para quejarse? Sí, ¿quién tengo del otro lado? Mi nombre es Marcela. Yo estaba, como yo todos los jueves, lo que hago es llegar a mi casa, prepararme un café, abrir el libro y volver otra vez a empezar con las búsquedas que tengo siempre. Muy bien, de Marcela. Wally. Ok, entonces, ¿cuál es tu consulta? Bueno, mi consulta es que en el libro, en el tercero, en el que es amarillo por fuera, sí. Wally en la playa... El Wally en la playa, sí, te escucho. El de Wally en la playa, me parece que en la página 42 sí. Se olvidaron de ponerlo a Wally, porque yo lo estoy buscando todo el tiempo y no lo encuentro en ningún lugar. Hace 2 meses, y yo tengo una practicidad con esto que es bárbara. Yo practico hace muchos años esto de la búsqueda y la encuentra, de todo eso que tiene que ver con... poder ampliar la mente y acá no lo estoy encontrando. Entonces, mira, yo te voy a explicar. A mí me parece medio irresponsable que publiquen, que alguien deje publicar un libro en el que Wally, el protagonista del libro, el protagonista de la historia, claro, no está ahí. No, mira, yo te voy a explicar, porque aquí llama mucha gente diciendo lo mismo solamente porque le da paja buscar en el libro, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es confirmar que usted realmente lo ha buscado y no está en el libro. Porque nada, yo no le puedo dar este tipo de información que es confidencial sobre dónde está Wally. Mira, vos no me podés venir a decir a mí que yo tengo como una paja, así como le decís vos, sobre buscar un libro. O sea, te estoy diciendo que es algo que yo hago, que me preparo para hacerlo, que estoy orgullosa de poder tomarme el tiempo, okay, Martín, para dedicarle. Sí. No, yo no le quiero faltar el respeto, solamente le estoy diciendo no, que pero llama me la está mucho... faltando, querida. No, yo le estoy diciendo que llama mucha gente aquí como para hacerlo lo mismo solo porque no quieren buscar a Wally, porque a veces está muy complicado. Justo el libro de la playa es un libro complicado. Decime qué es lo que te hace pensar que yo puedo ser una de esas personas, y lo que te estoy diciendo ahora es que yo me dedico el tiempo para buscarlo. Escúcheme, Marcela, yo lo voy a hacer todo el tiempo. Bueno, escúcheme. Yo te estoy diciendo, mira, Waldo lo encontré, Waldo está. Es que Waldo está cerquita de Wally. Yo no le puedo decir perfectamente dónde está Wally. Yo necesito por eso... que si vos realmente, si a vos realmente te parece que Wally está en esa página, agarres el libro y me digas exactamente dónde está. Bueno. Porque si yo no tengo las coordenadas de Wally en este momento, les hago flor de denuncia. Ok, entonces vamos a hacer el trabajo juntas. Usted tiene el libro en la mano. Claro que tengo el libro Perfecto. En la mano. Te estoy diciendo que estoy intentando buscar a Wally hace 3 horas. Marcela, relájese, porque el libro es un libro de diversión. Y si usted se tensa de esa manera, lo más probable es que no lo encuentre a Wally. Yo hice el libro con mis propias manos. He encontrado a Wally. Ahí está el problema. Para mí no es solo diversión, ¿entendés? Para es mí trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo mental. Es una preparación. Es más, debería ser un deporte, pero no. Porque a Wally le importa a pocos. Y a los que nos importan no nos dan la importancia que mereceríamos. Ok, Marcela, vamos a arrancar con entonces el recorrido para que usted pueda encontrar de una sola manera a Wally, ¿ok? Por favor, si me ayuda. Ok. No, no le voy a decir las coordenadas, Marcela. Ya le estoy diciendo que yo no le puedo decir las coordenadas a usted. Entonces vamos a arrancar. Mira, primero vos no te presentaste conmigo, ¿ok? Ok. Yo me llamo Yamila. Bueno, Yamila, escúchame una cosa. Vos vas a tener que decirme exactamente dónde está Wally, porque yo te estoy diciendo que lo estoy buscando hace 5 horas seguidas, o sea, consecutivas, y vos todavía no me dijiste dónde está. ¿Hace cuánto? 7 minutos que empezó esta conversación. Bien. Yo vengo por un solo objetivo, te llamo. Okay. Por uno solo. Yo le voy a hacer una especie de 2 preguntas para asegurarme que usted, en verdad, no es una persona que se agarra de defensa al consumidor, ¿ok? En la página 41, ¿usted dónde ha encontrado a Wally? En la página 41 sí. Está cuando ves al barco, está como sí. Mitad metido en el mar, mitad que le sale la cabecita. Perfecto. Está de perfil mirando. Ok. Y en la página, como siempre, a la cámara, ¿no? Y en la página 1, que es de los más complicados, ¿usted dónde ha encontrado Wally? El de la página 1 está... A ver, déjame que ojee un toque más. Sí, Marcela, yo tengo todo el tiempo del mundo para usted. Lo que yo le digo es que usted no... Ahora te parece amorosa, Yamila, ahora te parece. No, pasa que yo me pongo así porque... Hace silencio usted... que no me puedo concentrar. Ok, yo la espero. Bien, en la primera página está... Sí. A ver... Está atrás del farol. Bien. Como que se confunde un poco con el fondo del farol porque tiene el mismo color. Adelante hay un señor que vende golosinas, que está también, que se parece a él, pero no es. Uh-huh. Y está a 3 uñas de Waldo. No, Marcela, discúlpeme, pero ahí no está Wally, así que no le voy a poder decir dónde está el Wally de la página 42, como usted desea. Te estoy diciendo que está Wally en esa página, no sé qué página estás viendo vos, pero te estoy diciendo que yo ahora que lo estoy viendo. Mire, Marcela, o sea, está acá no sé, ¿qué querés que te haga una videollamada? No, Marcela, yo tengo el libro en mis manos y no estoy viendo el Wally en donde usted me dice. Yo te creo muy poco lo que decís, Yamila, porque ya me estás bicicleteando hace un tiempo largo. Bueno, mire, Marcela, no me querés decir la respuesta porque... Te pido, por favor, si puedo hablar con un superior. Serías muy amable, Yamila, te lo digo de verdad, porque con vos, evidentemente, no me estoy pudiendo comunicar, ¿sabes? Bueno, si quiere, aguárdeme un minuto, no sé, Marcela, qué decirle, pero nosotros no le podemos decir dónde está el Wally. Si quiere, me comunico con un superior, pero yo no le por voy a poder Por favor, te pido decir... que me dejes una musiquita de espera mientras vos hablar con otra persona, porque yo necesito hablar con alguien que sea un poquito más responsable que vos. Ok, ¿sabes? Bueno, Marcela, no me corte. Claro que no voy a cortar. Ok. Por favor, ¿quieres hablar a mí? Hola, ¿qué tal, Julieta? Hola. Sí, mire, me tengo aquí una persona en defensa del consumidor llamando que no encuentra el Wally de la playa en la página 42. ¿De nuevo es neta? Sí, pero yo ya no sé qué decirle a esta gente que llama siempre por lo mismo, pero porque se agarran, son trepadores. Ok, son trepadores, sí, ya lo sabemos. ¿Ya le hiciste las consultas para ver si encontró a todos? Ya le hice las consultas, en la página 1 no lo he encontrado, pues yo no le puedo decir lo que hay en la página 42, sí, el de la primera seguro, no lo seguro cayó en la trampa del engaño. Cayó en la trampa del engaño, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Marcela no es muy inteligente. No es muy inteligente. Entonces vamos... ¿está en serio enojada? ¿Está brava? Está un poquito enojada. Plantea como que esto es un trabajo más que una diversión. Y yo ya no sé cómo decirle que esto es pura diversión. Ok, si no habló de nada legal, no vamos a decirle, ¿verdad? Si no dijo de hacernos una denuncia, yo no puedo seguir diciendo dónde está Wally, porque es la idea del juego, ¿no? No, ya sé, pasa que ha dicho que tiene un abogado ahí cercano con el que puede hablar, pero yo no sé qué decirle ya. Ah, ok. Bueno, dile la coordenada. ¿Le digo la coordenada? Ya, dile la coordenada. Bueno, ok. Déjala en sus salsas. Okay. Me vale madres. Ok, gracias, Julieta. Hola, Marcela, la tengo en línea. Hola, hola, Yamila, ¿cómo estás? Marcela, mire, ¿sabe que he hablado con mi superior y hemos decidido que le vamos a decir las coordenadas? Pero claro. Claro, yo te dije que entendés que era algo que vos no querías hacer conmigo, que en realidad se trataba solo de hablar con una persona que Marcela, sepa un poquito por favor, más de vos. Pues los argentinos están muy acelerados últimamente. Relaje, relaje. Yo le voy a decir las coordenadas, no, usted no le puede decir relajada, a nadie esto, ¿ok? Agarra el libro conmigo. Sí. A ver. Hola, hola. ¿Yamila? ¿Yamila, me copias? ¡Yamila! No puede ser, esta gente siempre hace lo mismo. Se hacen los boludos cuando quieren y cuando uno más lo necesita. Por favor, yo no puedo estar toda la noche pensando dónde estaba Wally. Siempre me pasa lo mismo. Yo después no duermo, me angustio. Me pasan un montón de cosas. Me tengo que levantar a la mañana y ver cómo hago para seguir otra vez otro día. Vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar. Y los arcángeles me vienen a buscar. De 11 a 1 los lunes, malas tripas. Querido oyente, si estás escuchando del otro lado, toma nota. Mientras hago tiempo, busca una hoja, un papel. Ahora voy a hacer que cuento 3, 4, 5. Bueno, dale. Ya te di demasiado tiempo para buscar una hoja y un papel, ¿eh? Y si no, agarrá el celu y haz una nota. Ahora sí. Lo que hay que saber si te detienen. Cuando nos enteramos que alguien está detenido, generalmente no sabemos qué hacer. Pensamos en llamar a un abogado, pero la hora o la distancia hacen que pase mucho tiempo y mientras tanto el detenido puede estar siendo golpeado. Si te detienen, la policía tiene obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, un abogado o una persona de tu confianza. También tienen que decirte, a vos y a quien pregunte por vos en la comisaría, si la detención es porque te acusan de un delito, de una falta o contraversión, o para identificar o averiguar tus antecedentes. Claro que solo cumplen esas obligaciones cuando sienten que no tienen más remedio, porque tienen enfrente a alguien que sabe y puede generarles un problema si no lo hacen. Ellos esperan de nosotros dos actitudes, que temblemos de miedo o que bardiemos. En cualquiera de las dos situaciones, su poder crece. Es importante cómo nos paramos frente al policía en la calle o en la comisaría. Tenemos que hablar con firmeza y seguridad, con frases completas, mirándolo a los ojos, porque así lo descolocamos y ganamos terreno. Primeras acciones. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos enteramos que alguien está detenido es llamar o ir a la comisaría. Si somos varios, mucho mejor. Es importante que nos expresemos con seguridad y con las palabras apropiadas. La policía nos va a mirar muy distinto si ven que hablan con una persona que sabe de qué se trata y a la que no pueden confundir. Tenemos que saber qué preguntan y a quién preguntárselo y entender lo que nos dicen. En la comisaría. El primer jefe de la comisaría es el comisario, el segundo y el tercero son subcomisarios, administrativo y operativo. Pero el que maneja la comisaría es el jefe de servicio u oficial de servicio. Generalmente un oficial o inspector o subinspector. Siempre tenemos que pedir que nos atienda él. El suboficial que nos va a recibir en el mostrador es el ayudante de guardia. A él le tenemos que decir que queremos hablar con el oficial de servicio para conocer la situación de una persona detenida. La primera pregunta entonces sería, tenemos información de que fulano o fulana está detenido en esta dependencia. ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Si nos dice que sí, seguimos con ¿cuál es la causa de la detención? Esto es una pequeña introducción del manual del pequeño detenido. Para saber cómo sigue, fijarse en la página de la Correpi. Si bien es importante saber sobre esto, también sabemos que hoy en día la policía hace lo que quiere. Así que cuidémonos y estemos atentes. Nos vemos en el encuentro. No te engañé, no te mentí. Estuve en campaña con Ricardo Alfonsín. ¡Ey, ey! ¡Dedos para arriba! ¡Suena! ¡La Champions League! Me quisiste llamar, no me podías encontrar. Yo estaba ocupado en un acto radical. Mi amor, si vieras esto, no lo podrías creer. La gente está contenta, la violencia quedó en el ayer. Yo sé que vos me extrañas, mi amor es para vos. Entiende, Elena, vamos a estar mejor. Yo te quiero contar, no puede fallar. Llegó la hora de un cambio radical. Todo el pueblo con Alfonsín. Todo el pueblo unido al fin, todo el pueblo va cantando, vamos, vamos. Dale, parate, rescatate, que la cosa pinta bien. Dale, parate, rescatate, con alto vos podés. Dale, parate, rescatate, que la cosa pinta bien. Dale, parate, rescatate, llegó la red y los pibes se ponen de pie. El Alberto es una masa, le doy una casa, el Alberto es una masa, le doy una casa, el Alberto es una masa, le doy una casa, el Alberto es una masa, le doy una casa. Rodríguez Sanz. Buenos Aires, es hora de cambiar, demasiadas promesas que no se cumplieron. Buenos Aires. Vayas a votar, es hora de pasarle la factura al ingeniero. Muy lindas las bicisendas, pero en el... del hospital no hay ni vendas. Recoleta muy elegante, pero hay 5.000 pibes sin vacantes. Mucho maquillaje y canteros nuevos, pero viajar en subte hoy te sale un huevo. El 5 de julio, cuando entres al cuarto oscuro, deja el pasado atrás, pensá en el futuro. El pelado y el derrulo son lo mismo los dos. Lo que nos hace falta es gestión y convicción. ¡Recalde! Para transformar la ciudad. ¡Recalde! Y el que no se deja coimear. ¡Recalde! Y el que nos hizo volver a volar. ¡Recalde! Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negarlo. Un beso fuerte. Menem lo hizo. El respeto internacional. Con él es verdad. La hidroeléctrica ya sí está. Con él lo logramos. Nuestra telefonía. Con él mejoró. El Mercosur. Malas tripas. La cuarta revolución industrial. ...38 minutos pasados desde que ha comenzado el día martes. Estamos aquí en Malas Tripas, felices, encantadas, un poco conmocionadas, podría decirse. Hoy le cuento a nuestros oyentes, hoy debería haber venido Mirta, quien no pudo estar acá, y en su lugar tenemos, bueno, a... Le voy a pedir, por favor, que no diga mi nombre. Ah, bueno, ¿alguna forma para llamarla? Alplax. Alplax. Bueno, bien, tenemos aquí a Alplax. Muchas gracias. Hola, Alplax. Estoy encantada. Son divinas ustedes. Gracias. Me encanta estar acá. Gracias por tenerme. Qué gran vestido que tenés puesto. Gracias. Esas Como verás, mis gafas... Y mi gorro es porque necesito mantener secreta mi identidad. Sí, sí. Yo te iba a preguntar si es algo así de tu moda o si es... Además algo también que... me gusta, pero... Es sospechoso, pero lo aceptamos porque cada uno se viste como quiere, cae en nada. Igual no dejo de preguntarme por qué querés ocultar tu identidad. Y bueno, pero Julia, alguien que oculta su identidad no quiere que se sepa su identidad. Bueno, pero... Mi trabajo no me lo permite. Es un trabajo muy peligroso el que hago yo. Ay, me muero de intriga. No puedo decir nada porque sí, a mí me quedas muerta. Bueno, pero Alplax, vos tenés una relación con Mirta. Con Mirta. Contanos un poco sobre eso, que hoy Mirta no está acá. Nosotras que tanto Mirta la extrañamos. Mirta no está acá porque yo la tuve que internar. No. ¿No? ¿Mirta? ¿De nuevo internada? Mirta tiene un problema con el narcotráfico. Ay, no. Yo le dije que iba a terminar mal. Un día vino acá a la radio con una piedra de prensado y yo le dije, Mirta, no en la radio, no lo digas. Bueno. Yo estaba escuchando esta radio porque me gusta a veces, ¿viste?, saber lo que piensa la juventud. Claro. Ay, gracias. Sí, igual no estoy muy de acuerdo con las cosas que dice la juventud. Bueno, perdón. Pero me parece muy bueno que lo puedan decir. Claro. Bien. Escuchando la radio y escuchando el trágico caso de Mirta. Sí. Un día decidí venir para acá, la esperé en la puerta, la vi y no pude creer. ¿Qué? ¿Qué? Me enamoré. Ay, nos reasustamos. Era algo re tierno. Y dije, yo la tengo que salvar. A ella. Sí. Y para ella también. Mi trabajo es salvar. ¿A ella también le gustaste así de primera vista? ¿Qué te dijeron? ¿Qué fue lo primero que se dijeron? Me dijo, Alplax, digamos, ¿no? Bien. Me reconoció. ¿Te reconoció? Sí. Ah, sos una persona conocida. Nos conocemos de antes igual. Ah, bueno. La conocí en el Chaco. Ah. Estábamos ahí, nos compramos un choripán, la pasamos muy bien, Comimos el choripán. Bien. Claro. Esto fue antes de que ella haya caído en la droga. Pero caído ¿habrá? En la droga, bueno, no dramaticemos. Es verdad que Mirta a veces se droga, pero bueno, ay, yo me imagino que a cierta edad es inevitable querer fumarse un porrito, querer venderle una pastillita a alguien. Mirá, yo no estoy diciendo que las drogas sean malas, solo algunas drogas son malas. ¿Cómo cuál? Las drogas del narcotráfico. Las drogas que no te venden en las farmacias. Claro. Digo, mi nombre es Alplax, no por nada, ¿no? ¿Pero vos no te drogás, Alplax? Con Alplax, obvio. Con Alplax sí, pero con otras drogas que son quizás ilegales. Mira, he visto a jefes de gabinetes duros con cocaína. Ah, pero vos estás... Se las vendí yo. No. Salió la luz. Ya entendido, por eso estaba ocultado. Y pará. Y vos te encargaste de internar a Mirta. Claro. Mirta accedió a esto. Yo no me imagino a Mirta accediendo a una internación. La tuve que engañar. Le dije que adentro iban a vender choripán, porque el choripán es lo nuestro. Claro. El choripán me puede y ella también. Es lo que las une. Nos une. Eso, el amor por la República, por Dios. Por la República y por Dios. Esa frase me suena. No, imposible. Es muy original esa frase. No, no puede sonarte de ningún lado. Ok. ¿Cuánto misterio, no? Me interesa un poco saber qué onda como la relación amorosa entre vos y Mirta. Bueno, con Mirta es la primera vez que estoy con una mujer. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Y qué onda? Fue increíble. Fue una experiencia única, la verdad. Porque viste como que sabemos lo que queremos nosotras. Claro. Entre nosotras nos conocemos. Yo cuando he estado con algunos hombres, como que siempre piensan en ellos, ¿no? Y hacen lo suyo, terminan y... Y ya está. Quedas ahí esperando. Totalmente. Y también fue la primera vez con una mujer de Mirta, ¿no? Creo que sí, no se sintió así. Ah, ¿no? Sabía lo que estaba haciendo. Sus movimientos eran... Ve mucho porno. Eran especiales. Ah, puede ser. No. Sí, nos ha hablado de porno, Mirta. Sí. No me contó de eso, Mirta. ¿Ves por qué la tuve que internar? ¿Y qué onda? Me duele... Alplax... Me duele mucho que Mirta esté internada. No podemos negociar algo para que... Es por su bien. Piénsenlo así. Cuanto más rápido sale, más rápido puede volver al aire. Y más rápido nos podrán ver juntas. Ay. Sería muy bueno que algún día vengan juntas. A mí me encantaría. Me parece que sería bellísimo. Pero yo lo que tengo un poco de miedo es que ella esté contra su voluntad. Y por qué vos siempre decís, yo la interné. Y ella... ¿Se puede hablar de voluntad cuando hay droga de por medio? Es una buena pregunta. Ay, Mirta, no. Perdón. Ay, perdón. Que la mencionás. Es que me hace sentir cosas. A mí también siento cosas, o sea... La extraño mucho. Que vos tengas un vínculo afectivo sexual con ella no quiere decir que... Es así. Que yo no pueda... Afectivo sexual. Primero vino lo afectivo y después vino lo sexual. Bueno, quiero decirte que yo tengo un vínculo con Mirta afectivo radial, ¿sabes? Qué suerte, porque si decía sexual, mamita. No, yo sexual no. Con vos, ¿cómo iba a poder competir? Ay, esa juventud que irradias. Me encanta verla. Pero igual al Plax, debo decirte que nosotras en este programa defendemos el uso de ciertas drogas ilegales. Militamos la marihuana, y lo puedo decir abiertamente para quien está escuchando. Y yo creo que aquellas personas de la tercera edad que nos escuchan y que se fuman un porro a escondidas, pueden dejar de hacerlo a escondidas. Y que Mirta despertó eso en muchísimas mujeres, sobre todo. Sí. Bueno. Lo único que tengo que decir sobre eso es que una de las glorias de la República y de la democracia es que podemos dialogar. Y con el diálogo, quizá logran convencer a algunas señoras de tercera edad. Quizá ahora vuelva y saque a Mirta del internado. Ay, a mí, al Plax, eso a mí me haría muy feliz, porque para nosotros significa mucho que Mirta traiga porro a la radio. Qué rápido la convencimos, ¿no? Dije quizá. Me sorprendió. Creo que Maite se emocionó un toque y eso ayudó. Ay, nena, no llores. Estoy un poco emocionada. La verdad, una lágrima. No, es que yo siento en Mirta, qué sé yo, una abuela, una hermana, una compañera, una militante más, y cada vez que falta, además... Al ser tan grande ella, ¿no? Si me escucha, me mata. Ay, sí, Mirta. Sí. No diga su edad. No, pero al ser tan grande, una cuando yo llego a la radio, entusiasmada, feliz de ver a Mirta, la veo más que mi abuela, y sin embargo, hoy no estaba y dije, No. Y sentía en el corazón que le podía estar pasando algo y... yo no quiero perderme ni un segundo de Mirta. Es que justamente, para que haya más Mirta, tiene que haber menos Mirta. Por un ratito. Ay, no. Puede que tengas razón. Las frases al Plax, ¿no? Y tiene que ver un toque con mi trabajo, ¿no es cierto? Una tiene que tirar frases. ¿De qué trabajas? Yo trabajo para el bien. Trabajo para todos. Y pero ¿cómo tenés plata, digamos? O sea, ¿cómo te ingresa la plata? Y me las arreglo. ¿Ilegalmente? No. Se le dice panquequeando. Como recién, digamos. Claro. Fue así toda mi vida y lo voy a seguir haciendo porque funciona. Funciona y le sirve. Tendría que jugar al chamuyá y ganar porque habla muy segura. No soy chamuyo. O sea, yo veo aquí a... Yo creo que es una señora política. Muy bien vestida. Es una política. Perdón, pero le juro que me suena mucho su voz. Hay algo que... ¿No sé? Mira, Juli, me parece que te estás pudiendo meter en un terreno complicado hablando de política en la mesa. Sabemos que en la colectiva no se puede hablar de política en esta radio. ¿Sos una persona política, Aguilplax? Ya dije que no voy a revelar mi identidad. Trabajo con gente cercana a la política. Hasta ahí puedo decir cosas. ¿Y qué piensa Aguilplax de la política? Y que hay que darle tiempo. Que hay que dejar gobernar. No estamos tan de acuerdo acá, ¿no? Yo ya les dije que yo no estoy de acuerdo con ustedes. Claro, ella dijo sobre que las sobre la mesa. Sobre las cartas en la mesa. Se van revelando cosas. A mí la verdad es que, mira, si bien me he emocionado, empiezo a sospechar algo, empiezo a oler algo raro acá. Acá hay gato encerrado. Yo huelo perfume de clase alta. Hablando de gato, digo Macri encerrado, ¿eh? Que vienen, nos mandan a Mirta, la mejor anciana que ha venido a esta radio, que nos habla de drogas, nos habla de cosas positivas. Y al día siguiente nos mandan a alguien que dicen que es un panqueque y nos viene a decir que Mirta... Yo no le creo que Mirta está en... ¿La tendrá a Mirta secuestrada? Sí, yo no le creo que la tienen a Mirta encerrada. Ojo con hablar mal de Mauricio. Uy. Para mí que nos están tendiendo una cama política, que nos mandaron a Mirta todo este tiempo para engañarnos, para que cedamos un poco, y ahora nos mandan a esta mujer que yo sospecho completa. Sacate los anteojos y el sombrero. No. Uy, uy, uy. Sacate los anteojos y el sombrero. ¿Sabes qué? No tengo nada que esconder. No tengo nada que esconder porque a mí Dios me protege. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Es así. What the fuck? Soy yo. ¡No! ¿Qué? ¡No lo puedo creer! La alta política las escucha. La alta política las tiene en la mira. Me da mucho miedo. ¡Lilita! Y te digo ahora que tengo afuera gente esperándome. Así que ojo con lo que hacen. Muchísimas gracias al Plax por haber venido a la radio. Muchísimas gracias a todos los políticos que están escuchando. Un beso muy grande a Mauricio. Cambiemos. Sí, un arma. Sí, un arma. Siguiendo, podemos más. Vamos. Muchísimas vamos gracias juntos. Por escuchar. Vamos juntos. Esto es Malas Tripas. Hasta la 1 de la mañana. Se puso heavy, loco. Vamos, seguí el programa. Somos Malas Tripas. Podemos ser peores. Cuando yo me muera quiero que me toquen cumbia y cuando me recen que me suenen los tambores. Cuando yo me muera quiero... está triste. No quiero corona ni carita triste. Bailen esta noche para divertirse. Sabor. Quiero que me saquen aguardiente para tomar y que bailen cumbia con las velas encendidas. Quiero que me saquen aguardiente para tomar. Hola, cuando termines de leer esta carta vas a estar confundido. Te aviso ahora para que no te sorprendas. Vos sabés más que nadie todo el amor que te tengo y que te di. Pero hoy digo basta, a vos, a mí, a nosotros. Es insoportable, insostenible, irretomable, incorregible y... Yo quiero ser torta, quiero ser libre y loca. Yo quiero querer sin dar lugar al porqué. Me quiero a mí así, como sea, pues sí, como sea. Porque yo soy lo único que voy a tener hasta que me muera. Soy lo único que voy a tener hasta que me muera. Quiero decirte lo que me pasa, pero también quiero que entiendas sin palabras, así como me entiendo a mí misma, en mi mundo de neurosis, de creencias sin paciencias, de bipolaridad, de trastorno de personalidad. Quiero poder soñarte y despertarme sin necesitarte. Quiero volver a llegar tarde por masturbarme. Quiero verte de reojo en el bondi del vidrio. Y que me mires, y que nos miremos, y que nos incomodemos, y que no nos saludemos porque la vida es larga, somos jóvenes, y si el universo nos quiere juntar otra vez será. Quiero dejar de confiar en el universo. También quiero soñar que te besé, despertarme y besarte, pero nunca más voy a ser tu amiga. Nunca más vamos a pensarnos antes de dormir cuando estemos lejos. Sé que vos ya no lo haces. También sé que nunca es una palabra muy fuerte, pero todavía no sé si estoy siendo tan literal. Hace tiempo que sé cada vez menos. La imposibilidad alimenta mi deseo de encontrarte, se apodera el sentimiento de ya no poder soportarte, de que no haya más espacio en mí. Si tu figura se establece, mi desfigura enloquece. Blas, no sé escribir sensación, pero algo de vos contrae todos mis músculos, los aprieta, encierra, olvida. Yo no soy lo que quiero ser. Lo que quiero ser no soy yo. No soy mía, ni tuya, ni yuta. No soy popular, no soy instagramer. No soy mía, ni tuya, ni yuta. No soy adolescente. No soy adolescente, no soy cool. No soy mía, ni tuya, ni yuta. No soy especial. No soy acompañada, no soy nadie. No soy mía, ni yuta, ni tuya. No soy nadie, no soy mía, ni tuya, ni yuta. No soy nadie. Yo puedo decírtelo todo sin que cambie nada, ya lo sé, siempre lo supe. Va, en realidad pensé que escribir tu nombre iba a cambiar algo, pero no, sos tan impersonal como te volví. Te quedaste en mis sueños, te acomodé en mis deseos porque me olvidaste en tu vida. Me olvidaste en tu vida, ¿por qué me olvidaste en tu vida? Lloré los poros de tu piel, el temblor que siento en mis mejillas, pero seguí sin estar. Se te ve en el rostro y tu mirada indiferente. Se mudecen tus oídos con las palabras, con las tuyas y con las mías. Antes no pensábamos qué decir. Tampoco me contás tus pensamientos más absurdos sabiendo que son mis favoritos. Me olvidaste, me mataste en vida, me desalmaste. ¿Te acordás cuando nos burlábamos de Titanic? Bueno, vos ahora sos Rose sin dejarme subir a tu pedazo de madera. Y yo, Jack, quebrantando mis huesos por verte bien. Pienso en todo lo que fuimos y se entrecierra el hueco más histórico de mi ser, la imperfección más ridícula de mi piel. Y vivo... aún así, por venderle mi alma al porvenir. Hubiese preferido que no nos toquemos. ¿Sabrías entenderlo de haber entrado en mí? Termina tu abrazo, ponelo en la mesa y andate a dormir. Todavía queda guerra. No, desentendete de mí, desensamblame de vos. Ojalá que en tu vida no encuentres ni rencor, ni vergüenza, ni dolor, ni venganza. ¿Te recuerda con cariño? Amanda. hermoso texto musicalizado por Cami Álvarez. Muchísimas gracias, Cami. Esto es Malas Tripas. ¿Y quienes lo hacemos? Somos Julia Lax, Camila Palacín, Malena Ginsburg, Miranda Schwarzer, Paula Camien, Laura Carman, Catalina Insúa. Hoy estuvo Lucía Molaguero con nosotras. Quienes conducen junto a mí son Julia Blanco, Julia Piasek, yo soy Maite Carmona. Santiago Maldonado, ¿dónde carajo está? Que todavía no aparece. ¡Ay, esto es Malas Tripas! Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche. Ciao. Bye bye bye bye Angelina. Bye bye bye bye bye bye. Chau chau adiós. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Poder decir adiós. Es crecer. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Hasta la vista, baby. Goodbye, blue sky. No, ya vas a apagar la radio, vale. Todavía no termina. Vas a cortar la radio en el mejor momento. Ahora se arma la fiesta loca. Sí, sos una boludí. Un boludí, una boludí. No, mentira, mentira. No, ya tenés que apagar posta, de verdad. No, posta. Hay que apagar. No pagues. Malas no, tripas. No, no terminó. Terminó. Basta, ah, basta, sí, ya está, sí, la cortan. Terminó. Terminó. Terminó. Terminó.